Comarca. Comarca. Comarca. Comarca Digital. Comarca Digital. Comarca Digital, periodismo universitario. Bienvenidos a Comarca Digital. Mi nombre es Julián Villarreal. Y yo soy Neyfi López. En esta ocasión hemos realizado un Vox Populi para dar a conocer las opiniones de las personas de Popayán acerca de la inseguridad en la ciudad. Escuchemos. Pues, opinión. Pues que es algo malo, algo que no es sociable. Y pues, ¿qué vamos a hacer? En este caso, pues, sabernos comprender los unos a los otros. Porque lo que le quiero decir es que para que no haya violencia, tendría que haber paz en cada persona individualmente, ¿cierto? No, pues uno diario oye que mataron a fulano, por atracar o por robarlo. Eso es a diario en los barrios y en toda parte. Aquí en Popayán hay una inseguridad que uno ya, mejor dicho, ve que pasa una moto y uno se va encogiendo creyendo que lo van a matar o le van a arrancar el bolso. Uno ya anda con ese temor. Por toda parte que uno andes con ese temor. Ahí estaba la opinión de esas dos personas, donde queda claro que las personas aquí en Popayán viven con miedo, ¿no? Sí, Julián, la opinión general que tiene la gente en la ciudad de Popayán es que de unos años para acá la inseguridad ha aumentado. La gente tiene miedo en Popayán. ¿Y cuáles serán las causas según las personas? Escuchemos. Empleo, porque no hay empleo, no hay empresas en qué trabajar, por eso se está desarrollando esta violencia tan horrible, porque la gente no sabe qué camino tomar. Entonces, ¿qué hacen? La violencia, el desempleo, el robo, de todos los atracos, de todo sale, los sicariatos y de todo eso, por falta de empleo, por falta de, mejor dicho, empresas donde trabajar. Eso es lo que opinamos nosotros de esta Colombia que estamos viviendo en este momento. Bueno, la violencia que se vive en Popayán es un caso generalizado en todo el país, pero eso tiene varios componentes. Entre esos es un componente de descomposición social, falta de educación. Se le debe sumar la falta de oportunidades. Hay mucha gente que en estas actividades ilícitas encuentra su única forma de obtener algunos ingresos y unos recursos. Y aparte del desempleo, que es una de las características de la ciudad de Popayán, existen otras causas, Julián. Yo diría que el desplazamiento forzado es una de las causas para que en la ciudad de Popayán haya inseguridad. Así es, Neyfi, no es nada raro para nosotros, pues que normalmente, para todas las personas que transitan el centro de Popayán y pues los diferentes barrios también aledaños a la parte histórica, ver a personas pidiendo limosnas, en muy mal estado de su presentación personal, y pues son personas que están en condición de desplazamiento y que de pronto por alguna u otra circunstancia se ven obligados a cometer actos delictivos. Otra de las situaciones que tiene a la ciudad de Popayán alarmada es el tema del sicariato. Entre el mes de marzo y abril hubo alrededor de 7 u 8 casos de sicariato, y pues como tú sabes, ciudades como Cali y Medellín, que son grandes, es un tema que no es, digamos, como tan alarmante porque sucede más o menos a diario, pero en esta ciudad tan pequeña es un tema que nos tiene a todos con los pelos de punta. Ahora escuchemos qué opinan las personas acerca de la labor que está realizando la policía frente a este caso. Bueno, desafortunadamente en la ciudad de Popayán ha aumentado mucho la inseguridad. Últimamente hemos escuchado casos de asesinatos, de sicariatos. Yo creo que le falta un poquito más actuar a la policía en cuestión de en vez de hacer más retenes, pero requisar a la persona para saber qué lleva. ¿Qué opino? Pues como casi no salgo, yo casi desde el seguro, no salgo, que a ver qué le digo. Se escucha mucho, sí, de la violencia. Ajá. Es lamentable lo que está sucediendo en la medida en que las autoridades no asumen la responsabilidad de los hechos delincuenciales que están presentando, más aún cuando en esta ciudad los índices de desempleo han aumentado enormemente y las personas, los jóvenes no tienen nada que hacer y tienen el camino de la delincuencia. Se presentan homicidios, se presentan robos, se presentan diferentes situaciones, pero para las autoridades todos son hechos aislados. La señora que hablaba en el anterior, en la anterior entrevista, pues decía que ella no salía, ella no conocía el tema de inseguridad y pues no podía opinar acerca de ello. Y pues es complicado que una persona que vive en esta ciudad ni siquiera se dé cuenta de la situación tan grave en la que se encuentra con el tema de seguridad. Así es, no solamente esta persona, de hecho no quedó registrado en la grabación, pero me encontré con el caso de muchas personas a las cuales les quería hacer la pregunta y me decían que ellos no salían casi de la casa, que mantenían mucho de la oficina a la casa o a la universidad, y etcétera, en sus cosas, pero que no se daban cuenta de lo que pasa. Entonces eso también agrava un poco más la situación, ¿no? Ahí es donde entra el tema de la indiferencia, Julián, porque hasta que una persona no sea atracada en un semáforo o caminando en una acera y que no se haya dado cuenta nunca del tema de inseguridad, hasta que no la roben, pues no va a manifestar la incomodidad y la inconformidad que siente frente al tema de seguridad en la ciudad. También cabe resaltar que entidades competentes en este caso son la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana, pero según los comentarios de las personas no están cumpliendo bien con la labor encomendada. Entonces, el llamado es a reforzar los esquemas de seguridad a la Policía Metropolitana. Y también a brindar oportunidades de empleo, de educación, porque pues si las personas tienen empleo no tienen que recurrir al robo, si los niños tienen educación van a tener unas mejores oportunidades en el futuro. Entonces es un plan de todos, Julián, es el plan de la policía, es el plan de la alcaldía, de la gobernación, del Ministerio de Educación, de la planificación que se haga desde la alcaldía, es trabajar en conjunto. Así es, para poder construir entonces un país mejor y una ciudad mejor. Esperamos entonces que la situación de seguridad en la ciudad de Popayán vaya mejorando con el paso de los años para poder habitar una ciudad mejor. Les habló Julián Villarreal y Neyfi López. Hasta pronto. Comarca. Comarca. Comarca. Comarca Digital. Comarca Digital. Comarca Digital. Periodismo Universitario.